manos una carta que firma Leonardo Manuel Cuellar Macavilca con DNI 42250269, secretario general de la Juventud Aprista de Lima Metropolitana, cuyo encabezado dice: compañero Mauricio Mulder, secretario general del PAP, compañero Luciano Ponche Lancho, secretario de Organización y Movilización. Hoy es más que una señal de decepción de muchos jóvenes dirigentes que no pudieron entrar, como otros que no quisieron entrar en protesta de cómo se llevaron los procesos de elección para algunos distritos en elección universal y para otros solo con afiliados. El título de la carta es: con delincuencia de padrones y con falta de quórum fue elegido un comando de la Juventud Aprista Peruana departamental. La carta es pública, tiene fecha 17 de octubre del 2007 y está firmada por Leonardo Manuel Cuellar Macavilca, el secretario general de la JAP, y es durísima, absolutamente dura, y denuncia la falta de representatividad del comando elegido a la mala, dice, por las conveniencias de la dirigencia actual. Muy bien. ¿Y ahora qué dirá Manuela Ramos respecto de esto, no? Han condenado a una mujer que acusó a un hombre de violarla 4 veces cuando en realidad no la había violado ninguna. Y claro, hizo un invento con una serie de precisiones y arañazos y demás, y resulta que este señor lo único que había hecho era complacerla sexualmente, y cuando le dijo que era la última vez que la iba a ver, ella le dijo: pues ahora vas a ver. Y el tipo ha estado detenido semanas, y esto ha sucedido en San Sebastián, en el norte de España.